Bienvenido al podcast del evento 24H24L, que son los audios que tenías programados para esta tercera edición y que por diversos motivos se canceló y se convirtió pues, más en formato podcast. Este será el último de los audios que teníamos programados y el tema que trataremos será herramientas de red en Linux, que ahora le preguntaré a Samuel cuál es la diferencia de herramientas de red o herramientas en red. Porque yo todavía no me he enterado muy bien. Pero bueno, y como invitado, pues el nombre que acabo de decir, Samuel, alias Sanquejo, yo virtualizador, no sé si tienes más alias. Buenas, Samuel. Hola. ¿Y qué diferencia hay, herramientas en red y de red? A ver, herramientas de red son las herramientas que tengo yo para, desde mi mano, trabajar con la red. Herramientas vale. En red son herramientas que ofrezco yo al resto. Ah, vale, o sea, vale. Son vista de consumidor, vista de servidor. Vale, vale. Bueno, pues aquí la que tú decidas, cuál consumidor, administrador, la que tú quieras. Bueno, y por otro lado tenemos a Felipe, alias, no sé cómo decirlo, We Are The Mentor, aunque The Mentor creo que no puedo decirlo tampoco. Ah, la gente dice The Mentor. Porque ya tuviste un problemilla con ese nombre. Sí, sí, y la Warner se enfadó. Sí, sí. Y bueno, más conocido porque es el creador de la newsletter de We Are. No es Dementor, quítale las vocales, pero claro, es impronunciable. ¿Cómo lo pronuncias cuando alguien te pregunta cómo se llama tu newsletter? No, yo siempre digo Dementor. O sea, ah, vale, vale. Seguimos diciendo Dementor. Lo que pasa es que como hay que escribirlo, pues ponemos DMNTR, que de hecho también es como se llama mi empresa. De MNTR, pero la gente a mí me llama por teléfono y es Dementor y la wifi de la empresa se llama Dementor. Ah, o sea que tu empresa se llamaba DMNTR, pero la newsletter Dementor, porque claro, Dementor no le pusiste el nombre de tu empresa originalmente. No, sí, la empresa también se llamaba Dementor, Dementor Network Solutions, sí, se llamaba Warner, todo igual. Y la Warner se enfadó. Pero por la newsletter, no sabía que la empresa se llamaba así. No, por las dos cosas, o sea, y por la newsletter, por la empresa y por el Twitter, sobre todo por el Twitter. Porque era donde más audiencia teníamos por entonces, creo que estábamos en 10.000 seguidores o 12.000 seguidores por aquella época, y se enfadaron bastante, sí, enviaron un cease and desist de estos que dicen los americanos, sí, sí, un burofax a mi casa, y nada, pues hubo que cambiar el nombre, le quitamos las vocales y ya está, ya solucionado. ¿Porque Dementor existe la palabra o fue creada con...? No, fue creada por, bueno, en realidad por J.K. Rowling. Lo que pasa es que una cosa es que tú inventes una palabra, que la puedes inventar, uh-huh, pero otra es que en el registro de patentes y marcas tengas esa marca registrada y para el uso, por ya sabes que hay determinados usos, en este caso no lo tenían, o sea que a mí me dijo el abogado que podíamos ganar eso. Hasta la oficina de patentes y marcas, que le mandé una nota, me dijeron que ellos me iban a conceder la marca. Pero claro, eso significaba liarte ahora a litigar, claro, con la Warner, y suelen tener mucho dinero para esas cosas. Y muy buena leche. Mejor dejarlo. Sí, sí, es cierto. Bueno. Dinero y bueno, tiempo para aburrir. Exacto, hombre, claro, exacto. Ganan por aburrimiento. Eso es. Bueno, pues la presentación. Vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de vosotros. Así que si quiere empezar, Felipe, ¿quién es Felipe? Aunque ya hemos contado un poquito de ti. Bueno, pues mi nombre es Felipe Cañizares, soy de Granada, tengo una cuenta de Twitter en la que me expreso y es además la cuenta de Twitter de mi empresa, desde MNTR Network Solution. Yo me dedico a administración de sistemas y ciberseguridad y, bueno, la empresa pertenece al grupo BIOS Technology desde hace unos meses, de aquí de Granada. Y, bueno, pues me paso el día entre servidores, incidentes y movidas varias, y lo que suelo hacer mucho es compartirlo. Compartir pues, bueno, las cosas que nos pasan a los administradores de sistemas o a la gente que se dedica a la ciber y estas cosas. Y a la gente pues, le gusta mucho pues, el que seamos naturales y compartamos, porque de vez en cuando pasan cosas, y pasan cosas buenas, cosas malas y demás. Y nada, hay quien me dice influencer, pero no me gusta nada esa palabra. Y nada, yo me dedico a compartir las cosas que hago en mi día a día. Pero todavía en sí, pero ha llegado a la categoría de influencer en el mundo de las redes, y es que claro, es que parece, hombre, que influencer... alguno hay por ahí que vive solo de hacer vídeos, ¿sí?, y de esas cosas, ¿no? Pero no en España, ¿no? Fuera de España, ¿no? No, en España y fuera de España, sí. Ah, sí, vale. Yo en mi caso no. En mi caso yo vivo de mi trabajo y esto es solamente pues la parte de hobby. Y bueno, obviamente también hay que decirlo, pues nos sirve de marketing para la empresa, claro, porque la gente luego nos busca por estas cosas. Y si tiene un problema, dice, tía, a ver qué dice el Dementor. Y ahí entramos nosotros a jugar. Sí, sí, eso ayuda mucho. Bueno, y Samuel, en tu caso, ¿quién es Samuel? Pues simplemente uno que pasaba por aquí y se puso a hacer un blog hace muchos años. Dice, ¿qué nombre le pongo al blog? Y cogí un libro que tenía mi abuelo que se llamaba Yo Claudio. Digo, pues yo virtualizador. Y ahora, pues por cuestiones de la vida y temas, después de muchas compras, fusiones y tal, de estar en sistemas puros, estoy pues a caballo entre un nivel 3 y algo así muy raro, muy horizontal entre todos los niveles de enlace, donde acaban todas las incidencias raras que los de sistemas, por un lado, no saben o no quieren o no, que los de voz por otro, que los de usuarios por otro y tal. ¿Y sabéis qué es lo más divertido de eso? Que al final me acabo poniendo los cascos y acabo llamando yo al usuario final y me cuentan cada película. Es que es divertidísimo. Pero claro, entre tanto trabajo, que si seguridad, que si rollos de formación, que si mantenimientos, qué tal, pues mira, tengo el blog parado, los vídeos parados, los podcasts parados. Llevo 9 meses que no paro. Y bueno, pues a ver si este verano retomo, porque había... ya está en el segundo el botón de pospone el otro proyecto que quería sacar, que ya lo sacaré, si me dejan, que es ya fuera del mundo de la informática, cositas ya de gestión, de administración, pero no de sistemas, gestión y administración de otras cosas, porque hay más cosas que hacer. No te va a volver Cristo Bro, ¿no, Samuel? No, es que me has dicho gestión, favor, ¿eh? Me has dicho gestión y de otras cosas y me ha dado miedo. A ver si ahora... Ya, voy a ver. Bueno, a ver, normalmente cuando ves por IT, perdón, cuando es por Twitter a la gente, dice, es que el que vale, vale, y el que no se dedica a jefe de proyecto. A mí me están moviendo hacia la rama de lo que llaman el management. Sí, es que cuando llega a cierto nivel de años de experiencia, parece que es el camino lógico, no sé si es lógico, pero el camino que te ofrece. La arquitectura está muy bien, pero al final la arquitectura se queda sin poder de decisión, porque patata. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que me gustaría saber es una duda que tengo de dos administradores de sistemas y de red. Vamos a empezar contigo, Felipe, y ya tú aportas lo que quieras, Samuel. ¿La virtualización ha cambiado la forma de administrar los sistemas? O sea, básicamente ya poco te va a meter una terminal y más te va a meter en un entorno gráfico donde tiene un montón de máquinas virtuales y básicamente todos son máquinas virtuales. ¿Eso ha cambiado la administración, la virtualización? A mí no. O sea, yo sigo utilizando el terminal a diario. Bueno, de hecho, es que solo tengo el terminal abierto. Creo que no entro en la parte... De hecho, muchas veces me riñen porque cuando a lo mejor tengo que parar una máquina en promo, pues lo hago desde el CLI porque me resulta más cómodo, ¿no? Y cosas así. No, yo el terminal sigue siendo básico. Quizá lo que sí ha cambiado, y para bien, por lo menos en mi forma de verlo, es que ahora tenemos un paracaídas. Y entonces viene muy bien. O sea, tienes una cosita que se llaman snapshots, tienes las máquinas virtuales que puedes moverla en el clúster en caso de que tengas un problema de un hierro. Entonces, pues casi que hemos conseguido minimizar, no del todo, porque todavía se siguen rompiendo las cabinas y siguen pasando cosas, pero hemos conseguido minimizar muchos problemas que antes teníamos cuando encima del hierro montábamos el sistema operativo directamente, montábamos el Windows y demás, o el Linux o lo que fuera. Pero para mí el CLI es esencial. De hecho, Nosotros en DMNTR utilizamos Ansible para automatizar y, claro, ahí al final pues estamos todo el día pegándonos con las recetas de Ansible, preparando servidores e intentando pasarlo todo. No lo tenemos todo al 100%, pero la idea es a ver si antes de final de año tenemos toda la infra ya en Ansible. Y al final la cosa es tirar solo de comandos por ese lado. ¿Que luego tenemos un entorno gráfico para mover cosas? Pues sí, y a veces lo usa. Pero sí es cierto que cuando ya estás metido, pongo un ejemplo, yo sabéis que toco mucho MikroTik, que tengo mucho MikroTik administrado, muchísimo, y al principio, y bueno, sigo usándolo, ¿no? Usaba mucho Winbox, que es la herramienta gráfica que tiene MikroTik para tocar los routers. Sin embargo, desde que Adrián Almenar de Tecnocrática, como hace 2 o 3 años, empezó a reñirme y me dijo, utiliza el Clipboard, al final me he acostumbrado, y ya cada día uso más MikroTik desde el Clio. O sea, que al final el terminal es esencial. ¿La virtualización que nos ha cambiado? Pues para mí sobre todo eso, el tener paracaídas, el poder hacer las cosas mucho más rápidas, el poder desplegar todo más rápido, automatizar los despliegues. O sea, yo ahora mismo me dice, levántame una máquina con un Ubuntu, no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor son 1 minuto o 2 lo que tardo en hacerlo. Con tal, con cual. Eso es lo que nos ha dado. Pero a base de comandos, o sea, nada de entorno gráfico. No sé, Samu, lo mismo Samu si tira más de entorno gráfico, que Samu utiliza herramientas de esas caras, como VMware y esas cosas. Pues, vamos a ver. No. No, comandos a saco. A ver, hace muchísimos años, no me acuerdo en qué foro. Bueno, sí, qué leche. 700 y pico personas de HP alrededor del mundo me cogen a mí, que yo no era HP en aquella época. Estamos hablando del 2011. Me saca uno de los jefes de proyecto y dice, mira, este es el que me ha salvado el culo aquí en estos dos clientes y tal. Y dice, oye, dinos tu secreto. Digo, trata tus máquinas físicas como si fueran virtuales y tus máquinas virtuales como si fueran físicas. Y se me ponen así todos. No, agitemos los bracitos. No, no, a ver. La virtualización tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que muchas veces no vas a saber desde la parte del consumidor de la máquina si es físico o virtual. Pero es que tampoco le importa. Es que tampoco le importa. La cosa buena para gente, pues los que administramos, los que mantenemos, es todo lo que nos da la capa de virtualización, que nos da un KVM, que nos da herramientas de control y monitorización integradas, que nos da 3 o 4 interfaces que son todas. Pues, oye, mira, hasta lo reconozco. Hubo un proyecto en el que me pusieron un becario, me sentí vago y le enseñé a scriptear con Excel. Pones aquí el comando, pones aquí el nombre de la máquina virtual que te suelta este otro comando, copias, pegas, venga, ya has migrado a la granja, siguiente. Y ya está. Sí, sí. Y todo con PowerShell. Yo, por mi lado, PowerShell. Vosotros, lengua de serpiente o que se usa en esos Python, entornos. Python. El lengua Python. De serpiente. Bien, bien. Sí, sí. Python, aunque RAS está subiendo mucho. Y Go también. Pasa que Go creo que se está convirtiendo en muy nicho. Lo siento, Go, mi página web está hecha con Hugo. Hugo es Go más toda la capa del intérprete de HTML Markdown. O sea, sí, Go está muy bien, pero se le vienen grandes ciertos entornos. Me metieron el otro día en un curso de Python y me dormí. Qué mal te lo explicaron entonces. ¿Para qué te durmiste? Sí, sí, sí. No se puede dejar a la gente que utilice la inteligencia artificial para redactar sus textos, porque copia, pega, ha dicho lo mismo de 3 formas distintas. No, lo siento. Sí, pero bueno, eso yo, tú sabes que soy formador y no me voy a meter por ahí, pero ya te diría yo muchas veces por qué son tan aburridos las formaciones de empresas, porque para empezar no contratan formadores, contratan trabajadores explicando cosas. Claro. Y ese es el problema que tiene. Un trabajador sabe hacer su trabajo, pero no sabe explicar su trabajo, que es diferente. Y sobre todo cuando explica el trabajo a gente con diferente nivel. Porque vosotros dos, si os ponéis a hablar de vuestro trabajo y explicaros vuestra situación, lo vais a explicar al mismo nivel, con el mismo vocabulario. Pero claro, cuando tienes que explicárselo a gente con un nivel inferior o con otro ámbito, ahí ya acostúmbrate a cambiar el vocabulario y ahí se nota ya el nivel. El nivel y el conocimiento y la experiencia de ese formado. Pero bueno, vamos a seguir. Una cosa, vosotros dos, yo sabía que vosotros dos sois fan de la terminal, pero yo es que cada vez veo los famosos dashboards, los paneles web y todo eso. Los becarios, los nuevos que están entrando, porque claro, aprenden ya a base de darle clic a una página web o darle clic a un botoncito, pero porque ya creo que aprender terminal es un esfuerzo. O sea, antiguamente, cuando hace 20 años, terminales, no, esto lo tienes que aprender porque hay terminal, punto. Pero ahora hay 800.000 paneles web de control y mi pregunta es, claro, ellos lo que conocen son los paneles web de Promo, de VMware o de lo que sea. Si quieren aprender la terminal, tienen que hacer el sobreesfuerzo. Si no quiero aprender terminal. ¿La gente nueva os está dando cuenta que está perdiendo el uso de la terminal? Sobre todo porque tú piensas que cuando nosotros empezábamos en esto, o cuando yo empezaba en esto, a lo mejor otros, pero yo recuerdo que al principio todos utilizábamos MS-DOS o lo que fuera, ¿no? Yo me pasé a Linux bastante pronto en cuanto lo conocí. Pero bueno, utilizábamos MS-DOS, utilizábamos comandos. Y entendíamos, aunque luego nos pasáramos a Windows, por ejemplo, que fue Windows, no sé, el 3.1 o lo que fuera, lo que utilizara cada uno, pero entendíamos lo que había debajo, entendíamos que una carpeta, aunque tú le dieras a nueva carpeta, ahí había un mkdir y esas cosas, ¿no? Pero ahora muchas veces lo que hay debajo no lo llegan a entender. Tengo que romper una lanza porque tengo ahora un becario nuevo y el chaval me ha fundido los créditos de Shodan por API, que me ha molado mucho y todo lanzando comandos. Digo, ¡guau! El primero que ha conseguido esas cosas, pero es verdad que hay gente a la que le cuesta. Yo lo noto mucho en mis hijos, por ejemplo, ya no incluso ni en gente más preparada, ¿no? En mi hijo, que me cuesta explicarle. Yo, por ejemplo, ellos tienen los escritorios totalmente desordenados, llenos de cosas, no saben ni dónde están las cosas y todos tiran de buscar o de la lista de recordar de la aplicación, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente porque no saben lo que hay debajo. Nosotros nos dedicamos, yo recuerdo que en mi asignatura de informática de octavo de EGB nos pasábamos un trimestre entero haciendo directorios y tirando para atrás, CD punto punto y creando estructura de directorio, y muchas veces no lo saben. Entonces, al final, lo de la terminal viene siendo como esto. O sea, si a ti te enseñan una parte gráfica, lo que le tienes todo muy visual, pues te cuesta, pero tienes que tirar de ello. Yo cuando a la gente que tengo de prácticas de FP, que siempre solemos tener uno o dos en la empresa, siempre los pongo a hacer cosas de comandos, ¿vale? De hecho, es que les digo que solo utilizamos comandos porque es real. O sea, todo lo utilizamos por terminal. Entonces, bueno, aunque encima tenga, te voy a llevar al extremo, ¿vale? Aunque tengamos un panel de Plesk, ¿vale? Para determinados servidores, que es todo muy fácil, pero al final tiramos de configurar cosas en los ficheros de configuración y demás. Y les cuesta, pues sí les cuesta, pero yo creo que es esencial. O sea, es totalmente esencial. Sobre todo si viene del mundo del Linux, software libre y demás, o tienes eso. Yo no entendería, a lo mejor en Windows te puedes defender un poquito más con botoncitos y demás, pero mira, al final los de Windows también tiraron con PowerShell y tuvieron que meterle caña a eso para que tuvieran un entorno de comandos potente. O sea, yo creo que es esencial, esencial. Pero yo creo que eso es lo atajo. Yo creo que cada vez, claro, en esta sociedad, en esta sociedad donde cada vez queremos aprender todo rápido, lo normal es que como cuando aprendemos a andar, que antes gateamos, primero andamos, después corremos, saltamos, lo que sea. Pero es que ya se están dando saltos de para atajar. O sea, quiero hacer A, ¿por qué no lo hago pulsando un botón en vez de, como tú dices, sabiendo el comando? Antiguamente, lo suyo, la forma de aprender sería aprender los comandos de terminal y después, cuando lo sepa, aprende la interfaz gráfica o lo que sea, que sería lo lógico. Por si te falla la interfaz gráfica, que tengas siempre debajo el comando de turno. Pero ahora con la IA, ya va a llegar un momento que la gente no va a saber escribir comandos de red, sino va a saber escribir un prompt para que te lo escriba el comando una IA. Y al final, eso es el conocimiento, lo vas perdiendo. O sea, es como yo siempre digo, la gente aprende a programar viendo vídeos en vez de leer libros, que es lo que muchos de vosotros habréis leído un montón de libros. Ahora la gente aprende viendo vídeos. que sí, que, no, que está bien, pero viendo un vídeo ves cómo lo hace otro, no lo estás haciendo tú o no estás adquiriendo tú el conocimiento que un libro te puede proporcionar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay, es que tampoco, no sé cómo evitarlo. O sea, como tú haces, Felipe, obligando a decir, no, no, te vas a poner... Pero no hay otra forma. Dime, Samuel. Sí, bueno, que sí, que tenéis razón. Pero yo, mira, yo vengo con otra bandera, ¿vale? Yo vengo con la bandera de, no sé si os acordáis, de un libro muy viejo de un tal Neil Stephenson, de En el principio fue la línea de comandos. Sí, sí. Bien, pues ese libro tiene partes que siguen siendo válidas hoy, pero hay cosas que obviamente han perdido mucho. Como bien sabéis, es muy, muy, muy, muy, muy habitual en las empresas tener pues esto que ahora llaman nubes. Bueno, pues las grandes nubes, todas, absolutamente todas, tienen su línea de comandos, pero no es lo que te enseñan, ni lo que te forman, ni sobre lo que te van a examinar. Con lo cual, el contenido principal se va a desarrollar sobre su interfaz gráfica. Y de hecho hay cosas, por ejemplo, tengo servidores en Azure con rollos de balanceadores y demás que no se pueden hacer por línea de comandos. No hay un PowerShell, no hay un objeto de PowerShell que sea capaz de enlazar con esa parte de la API y extraer datos. Lo mismo si nos vamos a ¿cómo los has llamado? A los paneles, a los dashboard sí. De información. Vale, si yo quiero enlazar, mi sistema de control de consumos en el Tenant con Tableau, con Power BI, con cualquier herramienta de estas de Business Analysis, Business Intelligence, puedo hacerlo a través de la interfaz gráfica, como si fuera Excel, como si fuera, vamos a cogerlo con pinzas, que es lo que van a saber los administrativos, la gente no técnica, tal. Y luego voy a tener a uno por ahí, con cara de pocos amigos, bastante, la cara bastante chupada y unas gafas que parecen taburetes, que es mi analista, el que sabe lenguaje R, mi analista de datos, que es el que va haciendo las moñerías por debajo para que el panel X de Power BI no se le vaya la pinza, ¿vale? Eso lo vamos a tener. Y, por cierto, lo de ChatGPT para que te haga los prompts es una bendición, sobre todo si acabas en un entorno multivendor como yo, pero multivendor es en multivendor a lo bruto. ¿Vale? A lo bestia, ¿no? Sí, a lo bestia. Creo que tengo todos los fabricantes. Y digo, a ver, conf-t, shutdown, no shutdown, espérate, ¿y cómo se hacía esto en un D-Link? ¿Y cómo se hace en un River? ¿Y cómo se hace en Avaya? En Avaya, ya, Samuel, pero es que, claro, tú lo tienes que recordar, no aprender. O sea, lo que tú utilizas ChatGPT recordar los comandos, no para aprender. El problema es cuando utilizas la inteligencia artificial. Sé lo que tengo que hacer. Yo exactamente. Sé lo que tengo que hacer, pero tengo que buscarlo porque yo no me puedo aprender las 6 jergas que hay de 3COM, no me puedo aprender las 3 que hay de iOS Cisco y no me puedo aprender Junos, no me puedo aprender todo. Con lo cual acabo tirando de o tengo una pila así enorme de libros o pago PROM 4, GPT-4. Perdón. Sí, pero ya tienes, tú lo has dicho, tienes una pila de libros que te has leído. ¿O no? Tengo aquí uno de integración Windows Linux que todavía no lo he empezado a hincar. Pero creo que va de Ubuntu 14. Entonces, pero ¿sabes lo que te quiero decir? La diferencia de utilizar para todas estas tareas ChatGPT no es utilizarlas, sino el uso que le da. O sea, si tú es que quiero aprender un comando y tú lo que escribe un prompt, pues el comando no te lo va a aprender porque el comando te lo habrá creado el ChatGPT, o sea, te lo habrá dicho. Pero otra cosa es recordarlo. No es lo mismo aprender que recordar. El problema es que para recordar has tenido que aprenderlo antes. Y aparte, si tú lo has tenido que vivir, porque tú lo sabes bastante de redes, algunas veces ChatGPT mete la pifia. O sea, al final tú estás de controlador. O sea, el comando te lo dice, pero tú después estás de verificador. Si no tienes ni puñetera idea de lo que estás haciendo, no vas a verificar nada. O sea, verificarás cuando tengas la hostia en el sistema que estás utilizando. Alguna nos hemos dado. Claro, el problema es que cuando nos la damos es bastante más grave que si lo hubiéramos hecho desde el principio. El tema es que muchas veces la gente utiliza ChatGPT sin tener ni idea de lo que luego está lanzando. O sea, lo claro. Que le dice ahí, lo copia y lo pega y lo ejecuta. Esto es como cuando buscas en Stack Overflow, cuando estás buscando algo que no sabes hacer, por lo menos ahí tiene la interacción de los usuarios y coges la respuesta más votada, ¿no? Que dice, bueno, entre toda la gente digo yo que habrán votado al que sabía hacerlo. Pero aquí no tiene la respuesta más votada. Te fías de lo que te diga. Y lo peor de todo de ChatGPT, oye, y que nosotros lo usamos masivamente, ¿eh? Pero lo peor de todo es que le puedes preguntar dos veces y te dice dos cosas diferentes. Ese es el rollo de ChatGPT muchas veces, que le preguntas dos cosas, lo mismo, y a la vez, y a ti te dice una cosa y al de al lado dice otra, y dices, sí, entonces, ¿cuál es la buena? Pero con el mismo prompt no. Con el mismo prompt te dice cosas parecidas, pero no iguales, te dice cosas parecidas. Vale. Pero depende de cómo lleves la conversación, esa conversación, claro. Te puedes tirar para un lado o para otro, y eso es un rollo, es que a veces, porque utiliza tu propio sesgo en el que está para agradarte, pues muchas veces lo que quieres agradarte, y dices, hostia, ¿cuál es la buena? ¿Esta o la que le ha dicho mi compañero? Y es cierto que, pero bueno, a ver. Estamos en los albores de la IA, o sea que supongo que sí, son cosas. Efectivamente, normales. Es que todavía la gente no se ha enterado que estamos en el comienzo, es que la gente se cree que es el final, que no, que todavía quedan 800 años para que esto sea algo. Es como los coches autónomos. Me acuerdo yo hace 10 años que los coches autónomos, en nada y menos, van solos por la calle. Y después la realidad ha hecho que siguen sin ir solos por la calle, irán por la grande avenida americana que tienen 800 carriles, que es todo resta. Mételo en una ciudad española con 800 rotondas y con tráfico tremendo, se mete una hostia, claro, y el problema es que la gente es muy paciente y no se da cuenta que estamos al comienzo, que es una herramienta bestial, pero que estamos al comienzo, que hasta que sea algo sustitutivo de un administrador de sistemas de red, queda mucho, y ya veremos si se consigue a ese nivel. Claro, ¿qué quería decir, Samuel, que te he visto antes? Que me encanta lo que has dicho, Felipe, que se ajusta a tu ventana de contexto. ¿Vale? Claro. Eso de que te quiera agradar sobre lo que llevas haciendo es lo que en esto se lo tenemos como ventana de contexto, y esa ventana de contexto, según a quién a qué LLM le tires, va a ser más grande, más pequeño, va a estar mejor informado, peor informado. Por ejemplo, no es lo mismo tirar con un Llama 70 que con un ChatGPT 3.5 que con un Cloud, no me acuerdo cuál es el Cloud 2, creo que es. No es lo mismo, y cada uno tiene una ventana y está más orientada a unas cosas u otras, de momento lo que hacen bien los sistemas estos es leer por ti y resumir por ti. Tú dales contexto e interrógales sobre ese contexto, que es lo que la peña no termina de entender. O échale un log muy grande y que te diga dónde encuentra cosas raras, que también lo hace muy bien. Sí, claro, le das contexto, que lea y te resuma. Lo que yo tardaría una hora en ir línea por línea buscando cosas y demás, pues este lo busca muy rápido. Y eso, pues ya te digo, nosotros lo usamos masivamente, pero para otras cosas, pues sabes que tienes que estar encima. O incluso para generarte un esquema, un índice de lo que vas a hacer. Para eso yo también lo utilizo mucho, para que me definan los puntos y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Claro, todo lo que sea procesamiento, en eso, claro. Las máquinas, no la IA, las máquinas son mucho mejores que el humano desde hace muchísimos años. O sea, detectar, configurar, todo lo que sea procesamiento masivo de datos siempre ha sido. Pero bueno, esta cosa de IA ha salido por vosotros, o sea, no la tenía puesta en el guión. Apúntatela para otra charla otro día vamos a ver la IA para los técnicos. Lo que sí quería hablar es de un tema que a mí, y además vosotros seguramente que lo utilizáis, voy a entrar en contexto. Bueno, en los Linux, en los servidores, evidentemente, el número uno. De hecho, no creo que exista otra cosa que no sea Linux. A lo mejor habrá un Exchange o poco más, pero en servidores, lo que quiera, Linux. Si no, el primero es el primero. O sea, es que no creo que no es. Bueno, ahora me lo decís. Creo que poca alternativa hay en tema de servidores con Linux. No sé si Windows, cosa fuera de la red local o fuera dentro de los entornos, digamos, de red local, que ahí sí creo que Microsoft ahí sigue triunfando, todo lo que sea los clientes. Y esto es una cosa que es mi gran duda y mi gran miedo, que es Linux no está abarcando, está quedándose en los servidores, pero no está abarcando los clientes. Pero Windows está dominando en los clientes, pero poco a poco está avanzando en el mundo de la administración de servidores. No desde productos de Microsoft, sino desde productos donde puedes implementar, y aquí donde va mi duda, Linux, como WSL o, como has dicho antes, PowerShell. ¿Llegará un momento en que para administrar servidores de Linux tengas que utilizar Windows? Mira, esa música. Espérate, para administrar servidores de Linux necesitamos Windows. Oye, yo llevo 20 años así, ¿eh? Yo llevo sí, 20 pero... años, es que me da igual. A mí, dame una cosa con teclado y ratón, incluso me das una Olivetti con una Raspberry y te administro servidores, pero no, sinceramente. Te rectifico, Samuel, te rectifico. Más que administrar, instalar y usar servidores de Linux, o sea, el WSL ya puedes instalar tu Linux, básicamente, ¿no? O sea, imagínate que ya no te hará falta un Linux nativo para tenerlo en tu servidor, que todo lo haga a través de WSL, que al final es un subsistema de Linux, básicamente. Ahora está, digamos, es como la IA, está al principio, pero en un futuro básicamente será un Windows y dentro tendrá un Linux. Ya, sí, pero no. Sí, pero no. Por ejemplo, en WSL no puedo meter, porque sí, un SQL Server, que SQL Server es de Microsoft, y tenemos versión para Linux. Por lo tanto, yo SQL Server o lo voy a tirar a un contenedor o lo voy a tirar a un servidor en Hyper-V. No se lo voy a meter al WSL. ¿Por qué? Porque WSL, recordemos, está súper limitado. Me parece que a 4 GB de RAM y 2 procesadores se le puede subir un poquito más. Pero es que es eso. Es eso. Recordemos que es una máquina virtual. Lo mismo te hago con VMware Workstation. Lo mismo se hace en Mac con VMware o con ¿cómo se llama la otra? O con Parallels, y lo mismo se hace en Linux con KVM. No tiene mucho sentido, es una máquina virtual dentro de tu escritorio. Otra cosa es que tengas herramientas nativas en Windows, en el cliente, para administrar servidores, las RSAT de toda la vida de Microsoft, y ahora con PowerShell yo pueda hablar con las APIs de ciertos Linux, de ciertos servicios o de ciertos lo que sea. O que yo desde Windows tenga la consola del AWS o tenga la consola de Azure o tenga la consola de Google, que al final acaban siendo capas y capas y capas y chapas, porque son duras de perforar esas partes, de lo que hace unos años teníamos, que no sé si os acordaréis de ActivePerl, no sé si os acordaréis de Sidewind, no sé si os acordaréis de lo que usábamos no hace más de 10 años. Yo como, en 2008 y en 2012, Server, yo instalaba servidores SSH con Sidewind. Pero precisamente porque hasta 2016, no me acuerdo qué build, no venía el servidor de SSH. Y ahora mismo yo entro a un servidor desde cualquier máquina, entro por SSH y ese servidor resulta que es un Windows y el prompt que me ofrece es el de CMD o el de PowerShell. O sea, todo esto está muy bien, pero es lo que se va a encontrar alguien que empieza. Los que estamos dentro acabamos viendo que es evolución de evolución de evolución de evolución de capa sobre capa, y es una nueva iteración sobre algo que ya teníamos. Es más, casi todo lo nuevo que está saliendo de gestión de servicios y de servidores desde PowerShell, lo que acaban siendo son empaquetados, son blobs de .NET que hablan con APIs remotas de terceros, como puede ser una, a lo mejor, Felipe, esto te va a interesar. Hay una muy bonita de PowerShell para hablar con Proxmox. Sí, a ver, yo tengo una. A ver, yo creo que WSL es una gran herramienta, pero a lo mejor es percepción mía, Esto es totalmente subjetivo lo que voy a decir. Pero creo que empezó muy fuerte y como que se ha ido ralentizando, ¿vale? Yo al principio pensaba, y era de los que decía, digo, va a llegar un momento en que el mejor Linux sea WSL. O sea, y lo creía firmemente, porque al principio cuando lo lanzaron me parece una pasada. Y no va desencaminado José cuando lo ha dicho. O sea, una persona, por ejemplo, que de su entorno nativo sea Windows, cuando de repente con WSL pueda instalar, pues yo qué sé, un Apache de Linux o herramientas de las que usamos habitualmente, pues es una pasada. Y creo que al principio por ahí iba la historia. Pero también me da la sensación de que ahora Microsoft va por otros derroteros, a pesar de que sigan invirtiendo ahí, pero creo que se están gastando más la pasta en toda la parte de 365 y toda la integración que están haciendo ahí brutal y en todo lo de Azure, ¿no? Obviamente. Pero es una herramienta que es una pasada. O sea, lo que antes hacíamos que eso con Sidewind o con este tipo de cosas para poder emular determinados servicios y funcionar, pues ya ahí funciona. Y bueno, yo tengo alguna cosa, alguna ñapa no ha solucionado en algún cliente WSL para alguna cosilla. Pero me da la sensación, no sé, pero ya te digo que es subjetivo, de que últimamente como que se ha parado. A ver, yo es que Microsoft a mí siempre me ha dado mucho miedo. No les tengo demasiado cariño, oye, a pesar de que utilizo muchas de sus herramientas, pero como no les tengo demasiado cariño, al principio pensaba que era un poco caballo de Troya. Digo, hostia, estos tíos se van a cargar Linux, pero desde dentro van a decir, ahora tú quieres usar Linux, me va perfecto, pero lo usas encima de nuestros servidores. Pero cuando, por ejemplo, escuchas alguna charla en algún congreso de cómo está montado Azure por debajo, te das cuenta de que Azure al final no dejan de ser muchos servidores con Linux, ¿no? O sea que hasta bueno, ellos... Homebase son BSD, básicamente. Claro, Homebase. Entonces al final ellos mismos han tenido que claudicar y decir, oye, no, nos tenemos que ir a lo de debajo, no podemos montar esto con nuestro sistema operativo. Pero sí es verdad que le han echado mucha pasta a WSL y que es una pasada, que se pueden hacer muchas cosas. Yo que creo que en Microsoft lo que pasa es que se ha dado cuenta que las cabezonerías no solucionan nada. O sea, ¿no? Tú no tienes que luchar en contra de algo, sino aprovecharte de eso. O sea, exacto. Se dieron cuenta de que en Linux, luchas contra Linux, era una batalla en servidores que posiblemente iba a perder porque sus competidores lo estaban utilizando. O sea, Microsoft ha sido de las grandes empresas, la última en meterse en el mundo de Linux, que antes estaba Oracle, estaba IBM, estaba Facebook, estaba Amazon, todo eso estaban utilizando Linux desde hace. O sea, que Microsoft dice, es que somos los únicos tontos que no lo utilizamos. Y dice, bueno, pues vamos a aprovecharnos. Ahora mismo Linux en servidores genera muchísima pasta, muchísima. Entonces, ¿para qué vas a pelear contra algo que ya funciona? Es como cuando compró GitHub porque sabía que allá había muchos programadores y a ellos les interesa que los programadores utilicen su ecosistema, igual que pasaron Visual Studio Code a Linux. O sea, dicen, claro. Ya, pues lo suyo es, vamos a utilizar. Que el próximo CEO, que no sea el hindú, que no se pronuncia su nombre, sea tipo Balmer, pues la volverán a cagar, pues que la caguen. Pues ya está. Pero yo creo que el problema es que, claro, aquí depende mucho de los CEOs. Ahora mismo hay un CEO que se da cuenta que lo mejor es aprovecharse y generar sinergias para ganar más pasta, pero el próximo lo mejor vuelve a ser otro Balmer que odia a Linux y quiere destruirla. Pues bueno, pues ya está, es lo que hay. Así que eso tampoco lo podemos evitar. Yo el temor que tengo Microsoft es lo que he dicho, es que llega un momento en que si ya dominas en la parte de los clientes, porque claro, ¿vosotros creéis que va a ser una distribución de Linux o va a poner un kernel de Linux debajo de Windows? O sea, a medio o largo plazo, a corto plazo, evidentemente no. ¿Vosotros creéis que se meterá en ese follón? ¿Por qué no? Pero un kernel de Linux es un kernel de Linux. O sea, Apple lo hizo. Apple, no, bueno, no se cambió a Linux, pero sí utilizó un kernel de BSD. Que no es lo mismo. Apple lo que hizo fue una reescritura. Sí, y sí. Aquí no va a pasar eso. Porque el amigo Linux es muy cabezón también en su área. Yo no veo a corto plazo esta idea, pero a medio plazo yo sí veo una variante, un fork completo del kernel, ¿vale? Digamos, kernel 8. o 9. lo que sea, cuando le toque salir, con un soporte completo de Win32. En el momento en el que se pueda escribir un kernel con las bibliotecas de NTOS, NTDLL y NTLDR, ya tenemos un Linux capaz de ejecutar aplicaciones Win32, que es el legacy del 99% de las empresas y por lo que Microsoft sigue siendo preponderante en escritorio y en aplicaciones de medio calado y obviamente entre 6.5. ¿Vale? En el momento en el que exista esa API, ya tendríamos ahí un kernel capaz de ejecutar Windows. Que luego le das la pinta de GTK, o le das la pinta de KDE, o le das la pinta de lo que sea, eso ya es lo de menos. El problema en este momento es que a Microsoft no le interesa abrir el código fuente de NT, ¿vale? Porque recordemos, estamos en Windows 10, Windows 11. Esto sigue siendo NT. Y NT tiene muchísimos años. Viene de la mano del desarrollo con S2, con IBM. ¿Cómo se podría llegar a introducir eso? Pues muy sencillo. Yo veo ahora mismo a Microsoft muy interesada en ARM. Ese interés tiene unos lastres, que es el enorme hilo que supone el SysWow 64 ARM, el SysWow ARM, que tiene un I/O de disco brutal. Todos lo hemos visto y todos hemos intentado poner un Windows en una Raspberry 4, yo lo conseguí en una Raspberry 3 hace muchos años. Es una locura, ¿vale? 20 minutos para arrancar, 2 minutos para arrancar un programa, no. Vale. Solución posible. Pues tenemos el ejemplo de NVIDIA. NVIDIA, ¿cómo ha metido su driver propietario en Linux? Que esto, sinceramente, les escuece a muchos seguidores del software libre, pero lo que te dan es una envoltura de software libre que tú puedes analizar y un blob binario. ¿Cómo funcionan el 99% de las cámaras Android? Pues las cámaras Android de los móviles es exactamente lo mismo, una envoltura de software libre más el binario específico de ese conjunto de chip de ese fabricante que hace funcionar la cámara con unas prestaciones determinadas. Si no, te vas a la cámara genérica que funciona, hace la captura, guarda el fichero y fuera. Pero ni mueve el enfoque, ni no sé qué, ni sé cuántos. Bueno, pues aquí tendríamos lo mismo. ¿Cuál sería la vía para conseguirlo? Pues que Microsoft dijera, vamos a envolver, antes de abrir el código fuente, vamos a envolver este fuente y sustituimos, ¿cómo se llama esto? Y sustituimos núcleo. Y entonces ya tendrías ahí Microsoft Linux 1. ¿No? Yo voy a ser más radical. Yo creo que en un medio no, pero largo, liberan el código de Windows. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Por supuesto. O sea, ¿para qué quieren? O sea, ellos ya no viven de vender un sistema operativo. Ni nadie va a vivir de vender un sistema operativo. O sea, entonces, ¿qué puedes conseguir liberando el código? Primero, un montón de programadores gratuitos. Eso para empezar, porque la comunidad de programación de desarrolladores Linux es gigantesca. Y segundo, ¿qué desventajas tienes? Que la gente te va a ver el código fuente, vamos a ver Windows, tiene 800.000 malwares y virus de todos los tipos sin tener el código fuente disponible. Entonces, si libera el código fuente, lo que yo ya no sé si lo libera, ya tengo mis dudas si sería como software libre. Porque a lo mejor los forks, aunque yo creo que es que ya Windows va a llegar, Microsoft va a llegar a un momento en que le da igual. Ellos lo que van a ganar pasta va a ser de la nube y de los servicios añadidos. O sea, bueno, pues sí, un fork. Claro, el modelo ya es la suscripción. Y claro, lo que estamos viendo ahora además con el tema de la IA es que lo que te van a vender justamente es que el sistema operativo sin IA pues no va a ser capaz casi de funcionar. Y esa IA no va a estar en tu ordenador, va a estar en la nube. Y lo que quieren es que consuma sus servicios de la nube, porque la computación va a estar en la nube, el cálculo avanzado va a estar en la nube. Entonces, al final, casi que les va a dar igual que lo consumas desde Windows desde Linux, desde lo que sea. O sea, ellos lo que van a querer es que pagues esa suscripción, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la historia. Que lo liberen, yo también creo que lo liberarán en el futuro. No creo que lo hagan como software libre, pero sí con alguna licencia en la que al final pues se le dará la vuelta a todo eso. Lo que sí es que ahora mismo, a lo mejor en el contexto en el que estamos ahora mismo de geopolítica y demás, no es el momento de liberarlo, porque pueden darle ala a determinados competidores, pero sí lo acabarán liberando. Eso sí, creo que el futuro de ellos, tiene mucha razón en lo que has dicho antes, José, que todo dependerá del CEO, del futuro CEO. Ahora mismo, mientras esté este hombre, pues parece que la cosa seguirá así, pero la idea de ellos es virar hacia la suscripción, pero vamos, hacia la suscripción ya total, radical, o sea, hasta para tu ordenador de escritorio que funcione, suscripción. O sea, como vamos hacia eso, pues es que le va a dar igual. Mientras pagues, casi que le va a dar igual. Tú consumes lo que te vamos a dar desde aquí, el copilot del no sé qué, no sé cuánto, como pasa en 365. O sea, yo, por ejemplo, tengo una cuenta de 365 porque me la da la empresa para los temas corporativos y el grupo de empresas al que pertenecemos. Y yo tengo Mac y tengo todas las cosas de 365 en Mac. Y otros compañeros tienen Ubuntu y tienen todas las cosas de 365 en Ubuntu. Es que les da igual. Mientras pagues, lo usas donde quieras. Por eso digo yo... Perdona. Ubuntu están todas menos una. ¿Menos cuál no está en Ubuntu? No sé. El OneDrive como OneDrive. Está el OneDrive... Pero hay otros OneDrive que no son de OneDrive. O sea, herramienta de terminal, porque yo lo he utilizado. Funcionan... Bueno, los que yo no sé, hace tiempo que no utilizo. El que utilicé yo funcionaba regulero. Sí, y además el problema es que cuando actualizan, pues te deja de funcionar y esas cosas. La ingeniería inversa. Yo una cosa, lo del software libre de liberarlo, yo tengo mis dudas, pero también entiendo qué pasa si lo liberan de software libre. ¿Qué hacen fork? Es lo que tú dices. Mientras utilicen mi sistema, me da igual. O sea, posiblemente, si NVIDIA hace un Windows, pero después tienen que utilizar los servicios de Microsoft, pues vale. Hombre, ya, pero si lo hace NVIDIA, por ejemplo, tiene la suficiente capacidad económica como para emular esos servicios. Entonces, ahí ya sería un problema. Es que, mira, el tema de software libre quedaría para otro podcast, que sería muy interesante, pero es que ahora mismo las multinacionales se han dado cuenta de que el tema de software libre para ellos es muy beneficioso. Si claro. Para los que no es beneficioso el software libre es precisamente para los desarrolladores del software libre, que ven que sus proyectos son utilizados por las grandes multinacionales sin ver un duro y las multinacionales se forran a su costa, ¿vale? Y lo hemos visto en multitud de proyectos en los que al final han decidido cerrarlo a software privativo porque estaban viendo que ellos estaban desarrollando, malviviendo, mientras una multinacional instalaba ese mismo proyecto en su nube y le sacaba dinero por venderlo como servicio, ¿no? Por eso además están saliendo todas las licencias estas extrañas. Voy a ser la boca del diablo. Muchos proyectos son aprovechados por empresas porque los desarrolladores de software libre, una cosa de la que nunca piensan es la monetización y en las líneas de negocio de su proyecto. Estoy de acuerdo totalmente. Es que desde pequeño empezara, yo tengo esta idea, vale, esta idea la voy a desarrollar, pero paralelamente vamos a desarrollar una línea de negocio. Lo que no puede es, monto algo, lo dejo gratuito y venga, ahí está. Y me tardo 4 años en sacarle el modelo comercial. Pues tío, ¿qué quieres? Ese es el problema. Porque somos programadores, o me voy a meter en el carro porque algo programo, pero somos programadores, somos ingenieros, somos gente de IT. Pues paga algo. No nos dedicamos. Claro, sí que esa es la historia. Mira, sí que tiene que sacar Samu su podcast este que ha dicho de gestión y administración, que justo además, a lo mejor hasta va de eso. De explicarnos cómo. Mira, te voy a explicar una anécdota. O sea, yo siempre he abogado porque la gente no dona en los proyectos de software libre. No dona. Y a mí se me ocurrió un día, pues igual que existe el viernes de escritorio, yo me saqué el sábado donación. Nadie me hizo ni puto caso, solo dono yo, pero bueno. Pero me hacía gracia porque yo lo que pretendía es cuando yo tuviera un remanente de dinero, pues hacer pequeñas donaciones los sábados. En un sábado. Pues una vez me pasó que quería donar, cogí 3 proyectos y en los 3 proyectos no había forma de donar. O la donación era tan complicada que digo, mira tío, ponme un PayPal, macho. Ponme un PayPal, puse un botón y te dono, ya está. Y en otro servicio, por ejemplo, yo utilizo una distribución en el portátil que se llama Acuerdo, que son 2 desarrolladores chavales jóvenes, creo que uno de España y otro de LATAM, y les pregunté, oye, perdona, mira, yo estoy utilizando vuestra distro, me gusta, ¿dónde os puedo donar? Y me dice, no, es que no aceptamos donaciones. Digo, pero ¿cómo que? Pero, tío, pon un PayPal, aunque sea. Si yo te quiero donar 5 o 10 euros, ¿qué más te da? No, no, es que no quiero, quiero que me donen. Y dice, pero, tío, es que es tu tiempo. Estás gastando un tiempo valioso en hacer una distribución que yo estoy utilizando. Facilítamelo. Que yo no te he dicho que te gane un sueldo, una nómina de eso, pero por lo menos, pues nada. No, pues sigue sin tener forma de donaciones. Somos y te quedas así. Y se queda así. Dice, tío, cuando la solución es, tío, pon un dichoso PayPal, ya está, que es que en tu página web pone un PayPal que tarda 2 minutos. Pues no quieren, no quieren. Sí. Y otros proyectos también cuesta la misma vida. Y no te estoy hablando de proyectos pequeños. Audacity, yo recuerdo una vez que quería donar en Audacity, coño, y me costó 5 minutos encontrar el dichoso enlace para. Sí. Y yo flipo, digo, pero bueno, pues ya está, pues así vamos. Yo siempre pongo el ejemplo de Zero Tier. Zero Tier es una aplicación tipo VPN, muy facilita de montar. Seguro que mucha gente que nos está escuchando la conoce y la usa. Y yo soy fan de Zero Tier y tengo gran parte de mi infra montada en Zero Tier. Y el equipo de Zero Tier cambió su licencia, ¿vale? Porque lo que estaba haciendo la gente era coger Zero Tier, la parte, el código fuente, ¿vale? Que está ahí, que está libre, está, además no tiene la interfaz gráfica, pero bueno, ya hay interfaz gráfica en GitHub a montones para suplir a la interfaz gráfica que te dan en My Zero Tier, que es el que venden oficial, y montarlo como servicio y ganar un dinero mientras el proyecto malvivía. Y dijeron, vale, lo comercializamos nosotros, pero no es todo de color de rosa, no es todo de color de rosa, les está costando horrores porque el modelo de negocio no está claro. Y no consigue, o sea, no tienen la fuerza que puede tener un Amazon Web Service, un Azure, para cuando lo metes allí, monetizarlo, porque tienes una base de clientes brutal y demás, y le está costando muchísimo, muchísimo. Yo es que la mentalidad esta que yo escucho muchas veces, a mí la mentalidad esta de sigla, que yo como llamo la mentalidad de sigla, que es cualquier cosa, me invento una sigla y soy un crack. Esto es mucho de organización de proyectos. Y ahora es lo del MVP. El más value, no me acuerdo la P, ¿qué significaba? O sea, profesional. No, profesional no. MVP no. No me... En entorno Microsoft, que es quien se inventó. No voy por ahí, me estoy equivocando. Más value, o sea, básicamente sacar un prototipo que te lo valide. A mínimo un viable project, ¿no? Eso. Uy, macho, qué cagada. Le hemos acertado casi pocas letras, acertado. Entonces, es la filosofía de saco algo y que me lo valide. No, señor, saca algo, pero saca algo que tenga un modelo de negocio, porque cuando tú saques algo y te lo valide, te vas a dar cuenta de que dice, ostras, ¿y ahora cómo saco pasta de aquí? Y claro, y cuando se vaya un prototipo, cuando vaya complejidad, más horas te echas, porque muchas veces esos proyectos son en los ratos libres de la gente, y dice, pero tío, que está muy bien que saque un prototipo, pero saca un prototipo con una idea de negocio ya detrás. ¿Sabes quién hace eso? La empresa. Las empresas, todos sus productos que sacan, tienen detrás una idea de negocio. Aunque te lo den gratis un mes, ya tienen pensado cómo sacan pasta. Tendrán seguramente un manual diciendo, así vamos a sacar pasta. Claro. Pero bueno, es que la gente no se entera que parece que pedir dinero, tenemos que quitar un poco la vergüenza de pedir dinero. Y es que, los programadores son personas y comen todos los meses y esas cosas. Claro. Y tienen familia y necesitan. Os voy a poner un ejemplo y me callo, que estoy hablando de más ahora mismo, pero el otro día, un chaval de mi grupo de Telegram me preguntó, bueno, por un proyecto que se llama Passvault, que es un gestor de contraseña, un gestor de contraseña que se desarrolla en Alemania, un proyecto europeo, del que nosotros somos partner, y me decía, yo le decía, oye, compra una licencia pro, ¿vale? Porque creo que es colaborar con el proyecto, nosotros tenemos nuestras licencias pro, porque además tienen un montón de cosas, esas licencias pro, que no tienen la versión CE. Y me decía, no es que me han dicho en la empresa, a mi jefe, que lo de comprar una licencia no es colaborar con el proyecto, es comprar una licencia. Y eso sería como el software privativo. O sea, básicamente era, si compras la licencia, lo que estás comprando es una licencia, pero no estás colaborando con el proyecto. Yo le quise explicar, oye, es que los programadores del proyecto Passvault, en este caso, por hablar de otro, viven de vender esas licencias. Si no tienen esa licencia, la versión CE, que es la versión community, que la puedes instalar y te la puedes usar sin problema y con un simple Docker la despliega en un momento, no va a existir tampoco. O sea, necesitas la versión pro para comer todos los meses. Pues, macho, a las empresas les cuesta, o a determinada gente les cuesta entender, no sé, que pensarán que los proyectos, pues la gente son muy friki o viven del aire o algo así. Y te cuesta, a mí es que yo no creo en lo de la donación, lo tengo muy claro, pero sí creo en que haya una versión pro, una versión tal, en la que tú tengas que pagar una licencia y tu colaboración sea, pues esa, porque entiendo que al final lo de la donación, el 0,0x% dona, no dona nadie. Y muchos proyectos, de hecho, viven porque la donación se la da Oracle o se la da IBM y le dan mucha pasta para que el proyecto siga adelante porque le interesa. Entonces, bueno, yo prefiero eso, tener, pues, he puesto el ejemplo, ¿vale? Passport, la versión CE, que la liberan, la van actualizando al mismo ritmo que la Pro, pero si quieres determinadas cosas, pues la tienes en la Pro y de esa manera el proyecto sobrevive y tienen un modelo de negocio, que es lo difícil en este mundo en el que vivimos, tener el modelo de negocio y sobrevivir. Sí, luego te encuentras con casos como el rollo este de, ¿cómo se llama el firewall este? PFSense, que todo el mundo gritó en el cielo porque estaban usando la cremita, el bueno guay gratis, y de repente les dicen, oye, que os vamos a pedir pasta, y si no, pues se acabó el rollo. Y claro, todo el mundo gritando porque es que me estropeáis el negocio. Claro, pero es que estás haciendo negocio de algo. Tú atrévete a hacer eso mismo en el mundo real. Claro. Tú atrévete a poner un puesto de manzanas asadas en medio de la Gran Vía, en medio de la Plaza España de Sevilla, en medio de Cors en Barcelona. Pues te vienen y te crucifican. Pues lo mismo. El aprovechamiento de las licencias, pues mira, depende de tu... Bueno, vale, bien, perfecto. Me da pie para sacar algo de eso de gestión. Vale, tú esperas un retorno de la inversión. Tienes que estimar si ese retorno de la inversión lo puedes amortizar. ¿Cuál es el error? Querer amortizar como los financieros. Tanto gasto en tantos años, o querer amortizar como lo imponen los políticos. Es que no es el mismo concepto, estamos en otro mundo distinto, y no vas a comprar una máquina aquí en España con las leyes españolas, no, la coges, la compras en otro país y ese país por el 95% te la vende desglosada y amortizas en base a ese alquiler, ese pago por servicio. Y es en el otro país que tiene una fiscalidad diferente que a lo mejor con esos rollos de ingeniería financiera consigues bastante más. Bueno, pues aquí en el mundo del software es exactamente lo mismo. La diferencia es que yo sí creo en el tema de las donaciones. Las donaciones puntuales están bien si eres un usuario ligero. Obviamente, yo como empresa, yo en mi catálogo de empresa en el autoservicio que le tengo puesto a los usuarios para que no den la turra y anden pidiendo, oye, instálame esto, instálame... No, yo tengo un catálogo. Y en ese catálogo, pues tengo cosas muy conocidas. Tengo Notepad Plus Plus, que se va a quitar porque el Notepad nuevo de Windows hace las mismas funciones para el 90% de la gente. Tengo WinSCP, tengo Filecilla, tengo Putty, tengo... No sé, lo común de ofimática y de tal. Lo que no tengo, obviamente, es LibreOffice para esta gente. ¿Por qué? Porque tenemos 365 que, entre otras cosas, sí pasa las auditorías de seguridad de la PCI, de las tarjetas de crédito, que LibreOffice, por casualidad, aún no pasa o no sabemos cómo hacer que las pasen. Bueno, pues tengo capturadores de pantalla, tengo cosas así que obviamente yo a los usuarios no les instalo la versión home o la versión tal. No, yo compro las licencias, negocio con el proveedor, eso lo paso a financiero y ese coste de esas licencias, que a lo mejor acaban siendo 20 licencias para todo EMEA. Bien, pues... Tengo a 20 usuarios que usan el programita, que de otra forma sería donar cada X meses, lo tengo en una licencia de 20 usuarios, de 20 seats, que sí están dando de comer. Vale, pues ese es el concepto que entiendo que sí es bueno. ¿Que quieres uno más, que el usuario por su cuenta lo va a hacer? Vale, tiene la oportunidad de hacerlo, no adherirse al programa de suscripción de la empresa, pues... La el instalador del capturador con sus flechitas y con no sé qué, porque es una de estas cosas que no usan la gente el capturador de pantallas de Windows, sino que quieren otro un poco más raro que pone flechitas, dedos y no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues coge, instala su propia licencia traída de casa, porque está permitido, porque en una de las empresas que hemos comprado la mayoría de los directivos lo tenían y lo tal, y cada uno pues hace su aporte de 10, 15, 0, lo que le dé la gana. ¿Vale? Y bueno, y ahora mismo tengo la única herramienta de red que voy a nombrar hoy aquí en casa. Sí que suelto de vez en cuando pasta por ella, que es el P-Hole. Y que, por cierto, eso de P-Hole en un contenedor es un sacrilegio, puesto que está escribiendo constantemente frente a la versión bare metal, que puedo hacer que no escriba nada en disco y así me ahorro el tener que cambiar la SD cada 3 meses. Por cierto, yo el P-Hole lo cambié por Aguar hace un mes. Mira que era de P-Hole de hace por lo menos 4 años, pero por probar he cambiado y la verdad que no noto la diferencia, la verdad, tampoco me funciona igual de bien. Bueno, vamos a retomar un poco lo de la herramienta de red y vamos finalizando ya porque hemos pasado la hora y no tampoco quería extenderme mucho. Así que os voy a pedir 2 recomendaciones. Una es que me recomendéis una herramienta de red que un administrador debe conocer sí o sí. Y la segunda, una recomendación de una herramienta de red de estas desconocidas, de estas que solo sabéis vosotros y 4 gatos, pero que consideréis que sea bastante interesante. Vamos a empezar contigo, Samuel. Una herramienta que cualquier administrador de red o de sistema debe conocer sí o sí. Una herramienta que cualquier administrador debe conocer. Pues te va a sorprender, pero... No me digas Windows. Es Bash. Es Bash. ¿Y por qué no te gusta ZSH? Porque apesta... ¿ZSH apesta a Apple? ¿Apesta no a Manzana? Yo soy de Bash, pero veo que mucha gente utiliza ZSH y habla maravillas de él. Pero bueno, que yo vale, soy... Pues, que hablen lo que quieran, eso es porque no tienen que pegarse con sistemas heterogéneos donde tienen Bash de serie y no vas a parar a instalarte ZSH o MyZSH en 400 máquinas que me van a parar el trabajo. Y la otra, Samuel, la desconocida ¿algo? Que solo conoces tú, que tú tendrás que tener alguna escondida, pero yo que la consideras muy interesante. Una nada más. Dime una porque si yo, no... Yo tengo una que es muy útil y que la tengo mucho cariño, que es Ashbrew. Ashbrew Connection Manager es un port a Linux. ¿Vale? La uso poco. Lo cierto es que la uso poco, ¿vale? Es un porta Linux del... Pero deletréamela. ¿Ashbrew? ¿Cómo es? Ashbrew. A-S-B-R-U. B-R-U. Ashbrew. Vale, me la apunto aquí. ¿Vale? Es un port a Linux del gestor de conexiones este que usaba yo en Windows, del MOBA Xterm. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, el MOBA Xterm está muy bien en Windows porque viene con prácticamente todo lo que necesito. Viene con la línea de con líneas de comandos personalizables, puede enlazar a línea local, puede darte un bus local, puede darte un bus remoto, puede darte PowerShell, puede darte la línea de comandos de S3, puede darte Git, ¿vale? Bueno, pues Ashbrew es lo mismo, pero en Linux. ¿Por qué? Porque usar, ¿cómo se llama esto? Usar MOBA Xterm en Wine, sabes que vas a levantar Wine más sus librerías de emulación, que vas a levantar un binario de 32, de Win32, que luego tiene por debajo una librería de emulación de Linux Con lo cual estás haciendo ahí una matrioska que bueno, que el rendimiento deja mucho que desear. Entonces, tengo esto como sustituto. Y eso de hacer los túneles con SSH menos L, a la máquina para hacer un túnel local, un remoto, un proxy y tal, con esto lo tengo en modo gráfico y lo puedo sacar y lo puedo enseñar sin tener que dar demasiadas explicaciones. Bueno, en tu caso, Felipe, una que te va a conocer cualquier administrador y esta la desconocida. Bueno, como el amigo se ha salido más por sistema, yo me voy por redes. La que debe conocer cualquier administrador para mí es Wireshark. O sea, es esencial porque esta semana me he estado pegando con un tema de telefonía IP y si no es por Wireshark no lo solucionamos con un opción 2 de DHCP y cosas de estas raras. Total, que Wireshark me parece brutal. Recomiendo además un vídeo. Bueno, recomiendo dos cosas, del SNOG, del último SNOG, una ponencia y el último vídeo, creo que el último, el penúltimo de Tecnocrática o el antepenúltimo sobre Wireshark, que lo da Eva, que es una profesora de allí de Madrid, de la universidad, y es una pasada el uso de Wireshark. Esa sería la que debe de conocer todo el mundo y que además es muy famosa. Y me voy, o sea, le voy a hacer la contraprogramación a Samu de la herramienta para gestionar mis SSH, que es una que conocí hace no mucho, hace como 2 meses, hace poco vi que un chaval incluso la ponía por Twitter. El comando es TSSH, pero la herramienta se llama TRZSZ-SSH. Es un proyecto. Joder, te lo he dejado ahí en el canal de Telegram para que tú lo puedas subir a la nota del programa. Pero el comando es TSSH y lo que hace este comandito es que lee el config de dentro del punto SSH. Y entonces lanza TSSH en terminal y te da a elegir todo lo que tengas guardado ahí en el config, y además puedes hacer grupos, colorcitos y cosas así muy chulas en el terminal. Total, que si te lo instalan, mola muchísimo para tener ahí todo tu SSH súper chulo y súper rápido. Probadla, que os va a molar, seguro. Yo no voy a recomendar, o sea, yo me gustaría recomendar una, no es de redes de sistema. Uy, ¿qué pasa? Samu no lo escuchamos. Ah, ¿qué? Dime, Samu, ¿has dicho algo? ¿Tiene ahora versión Windows? No, bueno, pero lo mismo se puede lanzar. No lo sé, espérate, vamos a verlo. Lo tengo por aquí, a ver. No sé si la release. Es que he tenido que buscar para hacer TRZSZ-SSH. Es que la cosa es complicada. No sé si tiene alguna release para Windows, no lo sé. No pone por aquí. A ver, Windows. Ah, sí, mira. O sea, tiene como instalarlo en Windows, o sea que te la puedes instalar en comando de Windows. Con Scoop o con Winget. Te la puedes instalar. Winget, por supuesto. Pues te lo puedes instalar en Windows. Y te va a molar, ¿eh? Está muy chula. Una vez que le vías el truquillo, a mí me mola mucho. De hecho, fíjate, eso me ha hecho que me hice un pequeño cron diario de mi config del SSH, que era lo que antes no guardaba, la verdad. Bueno, me guardaba mi clave RSA y poco más. Por si acaso lo pierdo, porque ya lo he estructurado y todo mi grupo y tal, y me jodería mucho si tengo algún problema en el Mac tener que rehacerlo, tío. Bueno, y yo voy a hacer dos recomendaciones. No son mucho de redes, pero algo de sistema sí. Una es SKIM, que es lo que se llama un Fuzzy Finder, que lo utilizo mucho. Además, lo puedes concatenar con una tubería con otros comandos. O sea, por ejemplo, quieres buscar en history un tipo de comando que no te acuerdas, history, tubería, SKIM, y te sale un prompt interactivo donde vas. Es como FZF. Pero tiene una integración bastante interesante. Yo, además, hay varios vídeos en YouTube que te enseñan y la verdad que está muy chulo. Yo todo lo que sea history, todo lo que sea puedo encontrar un proceso, lo hago así. Sale interactivo y entonces muy rápido. Es bastante. Se supone que tiene un algoritmo que es bastante más rápido que FZF al encontrar las cosas y está curioso. Y esto es porque últimamente me ha dado por probar terminales y he encontrado un terminal, no es minimalista, o sea, para aquellos que busquen recursos pequeños ni de coña, se llama WARP, WARP, y es una bestialidad de terminal. Tiene un agente de inteligencia artificial dentro, o sea, tiene un prompt dentro que le puedes preguntar directamente. Tiene un concepto que se llama bloques, que está chulísimo, o sea, cada, digamos, comando que ejecute, digamos, se pone en un bloque. Entonces, tú puedes compartir el comando con la salida del comando. Lo puedes compartir a través de algún servicio tipo como el Pastebin y cosas de esas. De hecho, tiene integración, o sea, tiene sincronización entre varios. Está chulísimo. Tiene muchísimas opciones. O sea, los que busquen algo minimalista, que se olviden. O sea, consume. De hecho, creo que paquetería, creo que está para Arch, creo que para Debian, para Fedora creo que no está. Y yo estoy flipando con este terminal, porque tiene plugin, es gigantesco el terminal. Y lo de no utilizar mucho la parte de IA, de la gente de IA, o sea, te viene un prompt, pero está muy chulo. Si os gustan los programas de estos que hagan muchas cosas, el WAR os vais a aburrir. Bueno, lo probaremos. Sí, sí. De hecho, en el mundo de los terminales han salido varios terminales. Este es el último que he utilizado, WAR. Había otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía integrado un cliente de conexiones de SSH. De hecho, que estaba curioso. Y bueno, eso en otros terminales funciona. Lo que pasa es que los terminales que yo estoy diciendo son todos bastante pesados. Es que el anterior no me acuerdo, el que utilizaba antes de WAR. Y además, este se ha puesto de moda porque lo veo muchas publicidades en las páginas web. No sé si es porque me han traqueado y han visto que me lo he descargado, pero está curioso. Bueno, y ya para finalizar, pues bueno, antes de todo, muchísimas gracias a los dos por participar en una charla más, ya que los dos sois bastante veteranos. Bueno, tú creo que Felipe era la tercera vez y Samuel ya no sé cuántas. Yo creo que Samuel lleva 4 o 5. Y Felipe creo que yo, así que muchísimas gracias. Y a lo último, pues un poquito que los vuestros proyectos. Así que Felipe, vamos a empezar por ti. ¿Dónde te podemos localizar? Bueno, pues me podéis localizar en Twitter, WeAreDMNTRS, que es complicado, o con la página de la empresa y por ahí tirarnos, dmntr.net, o en el canal de Telegram que tenemos, que se llama Gente de IT, que también por ahí estamos, hay más de 2000 y pico personas ahí conectadas y hay una locura de todos los días de interacciones y nada, pues para cualquier cosa, pues por ahí estoy. Que bueno, Samuel, ¿y en tu caso dónde te podemos localizar? Me he equivocado, he escrito un mensaje donde no debía, me parece. Ah, no, sí, lo he escrito bien. ¿Dónde te podemos localizar, Samuel? Pues en Twitter como Yo Virtualizador, en Telegram como Sam Quejo como Yo Virtualizador. Y el grupo de Telegram, pues el grupo del proyecto, es muchísimo más humilde. Somos unos 200 y algo, bastante bien avenidos, con gente repetida que pregunta en mi canal y luego se van al tuyo a preguntar lo mismo. A ver, sí, sí. Si la gente, como con las inteligencias artificiales, preguntan a uno, preguntan a otro, comparan y luego ejecutan. No, esto es complementación en tiempo real. Bueno, pues el grupo se llama Grupo Virtualizador y, bueno, y algún día retomaré proyectos, pero vamos, Twitter lleva en una máquina, está solo en el móvil, está en una máquina apagada desde hace 6 meses porque tengo, literal, mi trabajo son los dos monitores de ahí de las esquinas y 3 ordenadores, 3 portátiles encima de la mesa, y es trabajo en paralelo en cada uno de los entornos y no doy para más. Pues bueno, pues recordad que este audio, pues bueno, esto es del proyecto 24H24L, que tenemos una web que es 24H24L.org, tenemos una cuenta de Twitter que es 24H24L1, la cuenta de Mastodon, que es 24H24L@mastodon.online, y este audio se publicará pues, en diferentes plataformas de podcasting, pues, lo típico de Overcast, Pocketcast, Spotify, no sé cómo se llama, antes se llamaba Anchor y ya le han cambiado de nombre, que nunca me acuerdo del nombre, y también el canal de Telegram de Evento 24H24L. Y por último, recordad que también este audio, solo el audio, pondré lo típico en la carátula, y lo subiré a los canales de YouTube y de Fediverse TV, y solo hay que buscar por 24H24L. Y poco más, me despido de vosotros. Un saludo, Felipe, un saludo, Samuel, un saludo a los demás. Hasta el próximo charla, audio, lo que sea. Adiós. Hasta luego.